dependiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del Día de las Fechas, sábado 23 de julio del 2011. Buenas tardes. Acá estamos en compañía de Andrea Herrera, que es colaboradora y hace conmigo el programa, y también estamos con Tatiana Vladimirskaya, directora del Conjunto Grenada, que está de visita en Buenos Aires, y tenemos el agrado de invitarla, como el sábado pasado, también este sábado, a participar del programa. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos otra vez los tres como el sábado pasado. Les digo que tuvo cierta repercusión el programa anterior, ya que a ella le escribieron muchos de sus alumnos y de sus amigos y amigas de Grenada, que escucharon el programa, y les aclaro a los oyentes de acá que escuchar este programa por internet en Moscú requiere un trabajo especial, porque comienza acá a las 5 de la tarde y como hay 7 horas de diferencia, allá comienza a las 12 de la noche. O sea que de 12 de la noche hasta las 2 de la mañana se tienen que sacrificar los que quieren escuchar en directo el programa. Sí. Igual les digo que si no se pudiera escuchar en directo el programa, lo pueden escuchar en diferido, o sea, en otro momento, porque este programa se carga o se cuelga de la página de internet de la radio a partir del día martes. O sea que toda la semana uno puede escuchar en cualquier momento el observatorio. Digamos, los sistemas de computación dan esta comodidad para que la gente pueda escuchar cuando quiera, en realidad, o cuando tenga tiempo. Así que estamos nuevamente entonces con Tatiana en su lugar, ahí con los auriculares y tratando de llevarles a todos los oyentes, tanto de Argentina como del exterior, las experiencias, las vivencias y las cosas que nos pueda contar Tatiana de su extraordinaria vida en el campo de la música, de las artes y de las relaciones humanas. Esta semana, Andrea, estuviste de vacaciones. Andrea es docente, les informo a nuestros oyentes, por lo tanto está de vacaciones, digamos. Yo tengo una especie de vacaciones permanentes, y más ahora que estoy prácticamente haciendo vida de turista, porque estoy acompañando a Tatiana por todo Buenos Aires, visitando amigos, conocidos de ella, con amigos míos, digamos, que nos invitan a todos lados. También tengo un hermano que está en Buenos Aires en estos momentos con su familia, aprovechando las vacaciones. Y también nos encontramos y paseamos junto con Tatiana y él y por muchos lugares de Buenos Aires. Le mandamos también un gran saludo, porque es posible que esté escuchando por internet en estos momentos. También saludamos a todos los oyentes de Rusia, que seguramente también nos estarán escuchando, y a los oyentes de acá, de la zona nuestra, de Moreno, Paso del Rey, La Reja, Merlo, y seguramente Francisco Álvarez, que están acostumbrados a escuchar la FM Moreno. Los teléfonos de la emisora, por si alguien quiere llamar por teléfono, si llaman por teléfono desde cualquier punto del país, tienen que discar 0237

arrepentida a buscar. Tu amor, he llegado hasta tu casa. Tu ¿el éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad. La gente piensa que la... Continuamos en el observatorio y acá extraordinariamente estamos viendo en nuestra pantalla de internet, digamos, que tenemos ante la vista acá y que por lo general lo maneja Andrea, que ya se ha conectado y nos ha enviado un saludo, Cristina Yarikina desde Moscú. Le agradecemos mucho, es una cosa, es muy agradable para nosotros saber que alguien te escucha en realidad. Sí, Cristina, mis saludos, muchas gracias, ya segundo sábado que tú nos escuchas, muchísimas gracias que no duermes en esta hora tan alta. En Argentina estamos todavía en el día, se puede decir, ¿no? Hay sol acá, así, es un hermoso día. El día muy hermoso y todo lo que ustedes recuerdan después de su viaje a Argentina, todo aquí está presente y todo le mando saludos. La naturaleza y también las personas que conocen a ustedes muy bien. Así es, un gran saludo Cristina entonces y un gran abrazo y saludos al resto de las chicas. Andrea, nosotros hemos cambiado prácticamente la metodología de nuestro programa por esta situación de vacaciones, de la visita de Tatiana Vladimirskaya y de mi labor casi de turista en Buenos Aires. Porque no sabe ni lo que pasa no en la Argentina. Estoy siguiendo, claro, no estoy siguiendo exactamente los temas políticos de Argentina. Algo sí, por supuesto que he leído, digamos, pero no con la profundidad que lo hago siempre. Siempre hablamos al comenzar el programa de la coyuntura nacional, qué pasa en nuestro país en el aspecto político, económico, cultural o social. Así que abuelo de pájaro, digamos. ¿Qué es lo que yo capté? La presidenta Cristina siempre inaugurando obras. En la semana, por lo que pude leer, inauguró obras de las terminales de ómnibus y del ferrocarril, el Mar del Plata, sí, por ejemplo. Una terminal única. Única, una gran obra. Y hoy también inaugurando una usina termoeléctrica. Me puse a pensar que la presidenta Cristina inaugura obras casi todos los días y nosotros la vemos pasar y, bueno, como no tienen que ver con uno en forma directa, es como otro hecho más de la política. Sin embargo, son cosas muy importantes y es muy alentador que el gobierno, que la presidenta se preocupe por inaugurar obras de envergadura casi todos los días. Y que además estas obras, la mayoría fueron comenzadas por esta gestión, ¿no? Al contrario de, no sé si lo vamos a poder leer después o no, porque en realidad Tania tiene cosas mucho más interesantes que contarnos que las cosas que hace y deja de hacer Macri. Pero de las claro. pocas cosas que Macri, por ejemplo, inauguró durante sus primeros 4 años de gestión, la gran mayoría de esas obras ya venían heredadas porque las habían comenzado gobiernos anteriores. no sucede lo mismo con a nivel nacional. También esta semana se inauguró una nueva terminal en Ezeiza, la terminal C. ¿Sí? Ah, sí, o sea, esa se me pasó a mí, por ejemplo. Bueno, se llama Mercedes Sosa, la terminal C. Sí. Y es muy interesante porque, bueno, esto da cuenta también de la enorme cantidad de vuelos que hay en la Argentina, ¿no? En el aeropuerto central, en el ministro Pestarini, la de Ezeiza. Que es la de vuelos internacionales. Exacto, los vuelos internacionales. O sea que mandamos muchos aviones al exterior y traemos muchos aviones. Ayer también en Tecnópolis, que después vamos a charlar más adelante de Tecnópolis, se presentó, hay un stand de Aerolíneas Argentinas y bueno, se presentaron cambios en la aerolínea, incluso nuevos uniformes para las azafatas y todo esto, ¿no? Así que esto del turismo internacional y que justamente ustedes vengan de otros lugares y se sientan cómodos en sus casas desde la entrada a la Argentina, sí, también es interesante, ¿no? Claro, y hablamos de esto. El aeropuerto es perfecto. Claro, hablamos de esto porque todos los argentinos tienen por Aerolíneas Argentinas un cariño muy especial. Y como la perdimos, o sea, Aerolínea Argentina fue vendida durante el gobierno de Menem y es una línea de bandera que se perdió, quedó en manos de Iberia, de los españoles, que vendieron los aviones, vendieron hasta los edificios y ahora se tiene que comenzaron a recuperarla, digamos, y sigue siendo en este momento es una empresa estatal, por eso es que sentimos un cariño especial por eso, y cualquier cosa que se haga en Aerolíneas, hasta el cambio de los uniformes, puede ser una buena noticia para nosotros. Ajá. Bueno, después siguen las peleas en la capital, en Buenos Aires. Exactamente, porque de eso sí me enteré. Bueno, parece que hubo una serie de llamadas, estas encuestas telefónicas y truchas, sí, pero además unas llamadas a los votantes sugiriéndoles que la familia de Filmus estaba involucrada, el padre de Filmus específicamente estaba involucrado con el caso Joclender y todo esto. Entonces, como dejando ver a los votantes que, bueno, votar a Filmus significaba meter algo turbio en el gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, ahora está el juez Lijo, está allanando edificios que tienen que ver con las empresas de las cuales partieron las llamadas y que son esas llamadas automáticas, claro, que realizan las encuestadoras. Sí. ¿Y con qué se encontraron? Con que son todas del tipo este, Durán Barba. Es el asesor directo de Macri. Exactamente, que es un ecuatoriano, que es un personaje. Y bueno, le echan la culpa a Filmus, dice que en realidad todo esto es una campaña sucia, que la empezó Filmus, y dicen que, qué sé yo, que había unos volantes que hicieron los de Filmus en contra de los de Macri. Bueno, se lavaron las manos, digamos, o se quieren lavar las manos, culpando al otro de algo que, bueno, no hay ninguna prueba, ¿no? La prueba contundente es que todo esto fue maniobrado por el grupo cercano a Macri. Por supuesto, Macri no sabe, no responde. Así es, sí. Así que, bueno, eso pasó por un lado, después por otro lado. Me llamó la atención que esta semana la presidenta firmó un decreto que no se puede matar a los perros y a los gatos salvajes. No sabía, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Yo? Sí. Resulta que, bueno, hay una gran cantidad de perros y gatos salvajes en muchos lugares. Sin dueño, sueltos. Exacto. Bueno, y se firmó un decreto que prohíbe la matanza y dice que en realidad el perro y el gato es una mascota y la familia tiene que hacerse cargo de la mascota y, bueno, darle de comer, darle las vacunas, todo lo que se necesita, porque parece que en realidad había una campaña bastante importante, como que los perros y los gatos transmitían enfermedades que podían tomar el ser humano, entonces que lo mejor era matarlos. Hay como una campaña de exterminio, claro, digamos. Una cosa de loco, sí. Entonces se firmó una prohibición y ahora, como no tenemos nada que hacer en la escuela, también tenemos que enseñarle a los pibes cómo tratar al perro y al gato. Ah, ¿no? Sí. Va a entrar, otra tarea educativa. Sí, es exacto, esa, va a entrar dentro de el currículum, tratar bien al perro y al gato. Bueno, no importa, no sé, tantas cosas se pueden hacer. Bueno, eso. Mira vos, no me enteré de eso. Quedamos afuera de la Copa América, ¿sabía? No sabe ni lo que es la Copa América. Estuve viendo algunas cosas de partido, digamos, Sé que ahora estaban jugando por la, el tercer puesto, ¿sí? Perú con no sé qué. Perú con Venezuela. Sí, pues. Me acordaba del presidente Chávez, que seguramente, bueno, que está en Cuba, con su tratamiento, con su tratamiento, y que sé que también mira los partidos de fútbol. Sí, y ayer justamente se anunció en La Habana que terminó la primera etapa de la quimioterapia de manera exitosa. Así que ahora se prepara Chávez para comenzar el segundo ciclo del tratamiento contra el cáncer. Y dijo el presidente: debo informar al pueblo venezolano que esta batalla por la vida continúa. He cumplido con el primer ciclo del tratamiento de quimioterapia a que he sido sometido en los últimos días y ha sido cumplido de manera exitosa. Dijo Chávez en comunicación telefónica en la ocasión de un acto oficial en el pueblo venezolano de Lara. Leyendo la noticia esa, me enteré que tiene 57 años, ¿sí? O que está por cumplir 57 años en estos días, algo así. O sea, es terriblemente joven. Sí. Sí. O sea que hablando de eso, la vez pasada pensaba, ¿no? Los dirigentes que tenemos en la actualidad en Latinoamérica, tanto los presidentes como sus equipos de gobierno, son tipos muy jóvenes, incluso menos de 40 o cuarentones, la mayoría de los equipos técnicos son de y contrariamente a lo que pasaba hace años, ¿no? Que cuando yo era chica a mí me llamaba la atención que para, yo pensaba que para ser presidente había que ser viejo. Habría que tener 60 años, 70 y o más, años. Sí, sí, claro, el único viejito que tenemos, pero que lo queremos por viejito, es el Pepe Mujica, ¿no? Sí, pero sí, en realidad, el uruguayo, sí. Claro, en realidad todos los otros son muy jóvenes. Son jóvenes. ¿No? Y algunos también enfermos con cáncer que pasaron graves momentos, como Lugo de, sí, que se recuperó Lugo muy bien. De Paraguay, que se recuperó con un tratamiento en el Brasil, ofrecido uh-huh. por Lula directamente. Exactamente. Bueno, después en lo internacional hay un doble atentado en Noruega. Eso fue lo más impresionante, sí. de la situación. En Noruega, un país casi desconocido para el resto de los países, resulta que ahora con su situación política y de actos de terror y de terrorismo, se asemeja ahora a un país del ex tercer mundo, o del llamado tercer mundo. Noruega es uno de los países con mejor nivel de vida de toda la tierra, digamos, con un alto producto bruto interno per cápita, con una tasa elevada de tiempo de vida útil, digamos, y una gran productividad. Tienen mucho petróleo, venden mucho petróleo, fabrican barcos. Es un país chiquito, muy chico, me sorprendió, tiene 5 millones de habitantes. Es un país más chico que Paraguay, digamos, ya me sorprendió eso a mí. Bueno, es uno de los países escandinavos, está junto con Suecia, Finlandia y Suecia, con Dinamarca y con Finlandia. Sí. Uh-huh. O sea que, ¿qué tienen de conocido para los jóvenes de América? El tema de los vikingos, por ejemplo. Claro. Los vikingos que, navegaron por todos los países del mundo hace siglos, o milenios incluso. Mil años por lo menos. Y que los noruegos tengan que ver con eso. Vamos a continuar después con el tema de Noruega, porque no queda claro todavía cuál es el atentado y cuál es la causa y por qué y quiénes fueron. Pero pasa Noruega, a pesar de toda su potencia, en estos momentos a estar en las primeras páginas de los diarios, desgraciadamente. Bueno, ahora vamos a un tema musical que Tania nos va a decir cómo se llama. Es el tema número uno de un CD de canciones en ruso. ¿Y cómo se llama en castellano? Yo quisiera mandar mis saludos a mis amigos de Granada, porque están seguramente escuchando ahora. Y les mando posibilidad de escuchar una de las primeras canciones de nuestro grupo, que se llama Por el largo camino. Y es muy romántica, como siempre habla sobre el amor. Y es rusa tradicional. Y lo canta Natasha Pavlova. Y Grupo Natasha. Granada. Todo el grupo. Natasha y el Grupo Granada. Sí. Saludos a los nuestros. Música.

lo hace bien suave, hermoso, digamos. Y también, que me hizo acordar, Tatiana, tenemos que enviarle una gran felicitación a Marina Subrebafo, Marina Palevaya, que es su nuevo apellido, porque es por el nacimiento de una nena, de una hija, no sé el nombre todavía. Todavía, nosotros no, aquí en Buenos Aires no sabemos el nombre de la niña, no sé si eligieron o no, pero el matrimonio es del grupo, ambos. Ambos son miembros, sí, del grupo. Él toca la guitarra y el bajo. Guitarra, bajo. Muchos otros instrumentos. También es director de sonido de nuestro grupo, es Nicolai. Era el rockero, ¿sí? Antes, sí. El rockero del grupo. No, él sigue este camino, no abandonamos nada. Así que le mandamos un gran saludo a los dos, a los nuevos padres, y bueno, siguen haciendo gente entonces en el grupo Grenada, para continuar la tradición, y bueno, dentro de 20 años va a ser un guitarrista o cantante de Grenada. Sí, o no, o se huye despavorido. No creo. así que un gran saludo a ellos. Ustedes además tienen un grupo que se llama Grenadita. Ese grupo significa que nosotros tenemos una especie de escuela o estudio, sí, para los niños. Pero ahora no tenemos muchos niños, la mayoría ya crecieron, son jóvenes ahora y son participantes reales del grupo. Pero sí, Grenadita existe, y la propia Marina, que ahora es mamá de esta bebé, sí. Marina sigue, por ejemplo, en su escuela donde ella trabaja como profesora de español. Es una escuela especial de español, bastante interesante, importante para nuestra ciudad. Y Marina allá trabaja con los niños, también preparando el grupo de los niños para nuestro grupo que se llama Grenadita. Bueno. Bien. ¿Continuamos? ¿Con qué continuamos? ¿Continuamos directamente con temas musicales o seguimos con noticias? Si quiere, tengo una noticia más también importante que me pareció, no salió en la primera plana. Pero la primera semana de agosto va a haber paritarias nuevamente en la mayoría de los gremios. El mes que viene. Exactamente, dentro de pocos días. Y bueno, la buena noticia es que el piso salarial va a subir varios escalones, dice. La convocatoria para la negociación tripartita, o sea, entre el Ministerio de Trabajo, los gremios y las uniones o las, ¿cómo se llama? Las entidades. Las cámaras empresarias. Las cámaras empresarias, eso. Bueno, después de las va a haber paritarias porque se van a reunir. En esta negociación se va a subir teóricamente un 25% nuevamente. Y el básico va a ser entre 2.200 y 2.300 pesos y va a beneficiar como mínimo a 400.000 trabajadores. Esto fue publicado el viernes. Aproximadamente, para los que escuchan desde el extranjero, $500, ¿sí? Ajá. Bueno, y lo que resalté también de la nota es que un funcionario del Ministerio de Trabajo dijo: se olvidan cuando luchábamos para fijar en 2005 el mínimo en 500 pesos, mientras que hoy lo estamos discutiendo en torno a los 2.200 o 2.300 pesos. En dólares, el salario mínimo vital y móvil pasó de 200 pesos o dólares. Era ese el importe. Que se mantuvo dólares durante toda la década del 90 a 443 el año pasado, equivalente a 1.840 pesos. Y podría superar los $550 este año, lo cual indica que sería el salario relativo más alto de América Latina. Claro. Lo cual no indica que mínimo sea maravilloso. No, por supuesto, bueno, pero siempre una como suba, salario mínimo. Claro, sí. Siempre una suba salarial es una noticia importante para destacar, pero bueno, tampoco vamos a decir que los copios. Esto no es fuera, que está, aparte aclaremos, no es que ya se haya conseguido. No. Esto es lo que se va a plantear a partir del mes de agosto, y lo van a discutir los sindicatos con las cámaras empresarias y con el gobierno. Bueno, ahora seguimos con música. Me parece buena noticia. Bueno, podemos seguir con música, y yo quisiera decir que nosotros ahora estamos en preparación por posible participación del grupo Grenada en el Festival de Cosquín, muy conocido para nosotros. Esto se puede decir que es un sueño nuestro para participar, y quisiéramos mostrar nuestra cultura musical rusa, folclórica, y los instrumentos típicos de nuestro país. Y por eso yo quisiera proponer escuchar una canción donde suena la balalaika rusa. Es un instrumento súper conocido de Rusia, y este instrumento tiene una historia muy interesante, porque muchos siglos la balalaika fue prohibida por los zares rusos, pero y nació otra vez, digamos, apareció en el mundo solamente en primeros años del siglo XX. Y este instrumento triangular, que tiene solamente tres cuerdas, suena muy lindo, y me parece que podríamos escuchar ahora un tema con este instrumento para preparar a nuestros amigos oyentes de Argentina, sí, a escuchar este instrumento típico ruso, la balalaika. Эх, балды-балда, моя коробочка есть, не сидит сипарча. Пожалей, душа, со злобушка, молодец, кого плеча. Пожалей, душа, со злобушка, молодец, кого плеча. Выйду в рожь я высокую, там до ночки погожу. Как завижу черногую, все товары разложу. Вижу черноокую, все товары разложу. Цены сам платил я немалые, да не торгуйся, не скупись. Подставляй дугу, пенялые, ближе к полосу садись. Подставляй дугу, пенялые, ближе к полосу садись. А теперь я жена торгуется, все боится передать. Целуется, просит цены набрать. Парень целуется, просит цены набрать. Знает только мощь глубокая, как оладьи огни. Распрямись, пирож высокая, дай ему свято сохрани. Распрямись, пирож высокая, дай ему свято сохрани. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién habla? Hola. Hola. Hola. Yo soy María, participante del grupo Grenada. Masha Raskol. Ahora. Sí. En ruso. Masha Raskol. Masha habla muy bien en español, por eso puedes hablar con ella. Yo solamente te beso, Masha. Y también a tu marido, Alyosha. Sí, nosotros aquí estamos junto un con mi marido y también participantes del grupo Grenada, Alexei, pero también todos los compañeros del grupo están siempre qué bueno. del teléfono junto con nosotros, y nosotros pasamos muchos saludos a ustedes, y es tan extraño y tan... tan extraño y tan hermoso, es cierto, es increíble. Es cierto. Tan hermoso escucharles en la radio y... Tatiana, hola. Masha, estoy pensando en usted siempre. Muchas gracias por tu llamada. Así es, estamos continuamente pensando en ustedes. Ustedes escriben cartas todos los días, Tatiana las responde en ruso, en español... En depende de computadora, porque la computadora elige en qué idioma hablar este momento. Así sí, que estamos. Para nosotros, en cualquier idioma, es sirve. Siempre una muy buena noticia recibir alguna carta de Tatiana. Así siempre que... la esperamos mucho. Les agradecemos mucho el llamado telefónico y el hecho de que estén escuchando. Uno se emociona cuando hace un programa de radio y capta o escucha que otra gente está escuchando. Esto es siempre emocionante. Sí. Muchísimos besos y abrazos, Masha, y todos los de Grenada. Sí, muchos saludos también de todos, porque aquí estamos casi todos juntos siempre. Por eso pasamos muchos saludos y estamos muy, muy contentos de escucharles. Es muy interesante y hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, muy, muy bien. Les agradecemos mucho. Un gran abrazo y hasta la próxima. Hasta el próximo programa, que será el sábado que viene. Un abrazo. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Bueno, seguimos y tuvimos un llamado desde Moscú, que está casi todo el grupo Grenada escuchando el programa. ¡Qué emoción! ¿Cuántos son en el grupo? Nosotros estamos en el grupo casi 150 personas reunidas. Así es, sí. Bueno, entonces hay que arreglar... Pero los que actúan y cantan seguramente son 30. Más o menos 25, 30, sí, porque también tenemos... todos nosotros participamos en varios aspectos, digamos, tocamos, cantamos, bailamos, por eso hay varias posibilidades de... Enseñan. Sí, también. Enseñan español en las escuelas. Sí, enseñan español, enseñan los instrumentos, enseñan todo, todo. Digamos, es un grupo muy amplio y muy unido. Bueno, entonces vamos a tener que decir que arreglen el blog, porque dice 3 personas en Rusia, pero en realidad hay como 150 escuchando todo con una misma computadora, sí. Claro. No, bueno, eso es automático, pero casi nunca funciona perfecto. Hace poco decía 4 personas en Rusia. Bueno. ¿Con qué seguimos? Estamos acercándonos ya al finalizar la hora la primera hora del programa del observatorio. De las noticias políticas, económicas, ya terminamos, digamos, podemos pasar a cuestiones de Moreno, cuestiones de culturales, literarias, ese tipo de cosas. Pero igual en la segunda hora me gustaría que habláramos un rato sobre las próximas elecciones. Quería dar algunos datos, lo quería de Santa que charláramos. Fe, sí. ¿O las próximas cuáles? Todas en general. Todas. ¿Por qué? Porque el otro día me estaban preguntando qué se vota y cómo se vota en las primarias abiertas, porque es la primera vez en nuestra historia que vamos a tener primarias abiertas. Entonces, como que no está muy claro y bueno... No queda claro en absoluto. No, estuve viendo y tampoco me quedó muy claro a mí, porque, bueno, en realidad a nivel nacional, por ejemplo, ningún partido tiene internas reales, porque tengo que elegir... candidatos, claro, son elegidos a dedo. Ya están, claro. Entonces, sí, por ejemplo, en Moreno, porque me parece que puedo elegir entre, me parece, ¿no? Entre unos y otros, pero tienen que estar dentro del... Entre los que se presenten. Entre los que se presenten, pero tienen que estar dentro de la misma, del mismo partido, del mismo frente. Por ejemplo, si hay dos candidatos para el Frente para la Victoria, yo puedo elegir a uno. A uno. Pero si hay uno solo, no me queda otro más que ese. Lo mismo con cualquier partido, ¿no? Claro, lo que pasa es que la votación además estaría implicando que la ciudadanía acepta ese partido. Porque claro, si no alcanza un límite determinado, no puede presentarse a las próximas elecciones. Exactamente. Bueno, de eso quería que habláramos después y también contar que... Es bastante complejo el tema ese. Contar que en Santa Fe, bueno, ya se hicieron las internas primarias en el mes de mayo y que mañana son las elecciones definitivas para gobernador y que se utiliza la única provincia donde utilizan el sistema de boleta única, que es como un autosobre a la vez, que después lo vamos a charlar. Vamos con otro tema musical para cerrar esta primera hora. Andrea, yo quisiera dedicar este tema a ti. Muchas gracias por tu dedicación cantada por Mercedes Sosa, yo quisiera dedicarte la canción que puede ser escucharon tus abuelos, porque yo sé que Andrea es de una familia ucraniana, puede ser de Ucrania o de Bielorrusia o de Polonia, es una mezcla porque está en la frontera todos esos países, y por eso yo quisiera proponer a escuchar una canción ucraniano-bielorrusa, más o menos esa. ¿Está bien? Gracias. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama Varenich, que eso es el nombre, como es muy alegre decir eso, pero se puede más o menos traducir como ravioli. Ah, sí, es una comida. Ravioli, pero a lo bielorruso o a lo ucraniano, no sé. Ravioli. Claro, sí, mi abuela hacía Varenich. Varenich, que sí. Eso, sí. Ah, buenísimo, gracias. Bueno, ¿y qué número tiene? El 5. Ой, мігіленькі вареничка хоч. А як? Ой, мій мігіленькі вареничка просить. Навари, мілая, навари, мілая, наварю. Ха-ха, має чутка пивая. Навари, мілая, навари, мілая, наварю. Ха-ха, має чутка пивая. А я печінета піла, мілий мій мілий. А що ж ти? А я єсине варила голуб по сізині. Затопи, милая, затопи, милая, затопи, ха-ха, моя чутка припая. Затопи, милая, затопи, милая, затопи, ха-ха, моя чутка припая. Я дороги вельми слабо, милый мой милый, наплевать. Я дороги вельми слабо, голубь по сезонке. Помирай, милая, помирай, милая, помирай, ха-ха, моя чутка припая. Помирай, милая, помирай, милая, помирай, ха-ха, моя чутка припая. Где ж меня ты похоронишь, милый мой милый? Да найду. Где ж меня ты похоронишь, голубь мой сизенький? Под горой, милая, под горой, милая, под горой, ха-ха, моя чутка припая. Под горой, милая, под горой, милая, под горой, ха-ха, моя чутка припая. Что посадишь, милый мой милый? Да куряку. На могилке что посадишь, голубь мой сизенький? Крапиву, милая, лебеду, милая, крапиву, ха-ха, моя чутка припая. Крапиву, милая, лебеду, милая, крапиву, ха-ха, моя чутка припая. А с кем будешь доживать, милый мой милый? Подумай. А с кем будешь доживать, голубь мой сизенький? И с кумой, милая, и с кумой, милая, и с кумой, моя чутка припая. И с кумой, милая, и с кумой, милая, и с кумой, моя чутка припая. А я, если наварила, милый мой милый, отойди. А я печи затопила, голубь по сезонке. Так живи, милая, так живи, милая, так живи, моя чутка припая. Так живи, милая, так живи, милая, так живи, моя чутка припая. Ай, мой миленький варенич, ай, мой миленький варенышко просит. Навари, милая, навари, милая, навари, ха-ха, моя чутка припая. Навари, милая, навари, милая, навари, ха-ха, моя чутка припая. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Thank you.

ya gobernaba la provincia de Santa Fe, tiene su candidato propio, también el Partido Justicialista, con el candidato diputado Rossi, y también el PRO, que puso Macri un candidato, un humorista como candidato a gobernador, y que según las encuestas está teniendo bastante intención de voto. Es casi increíble que Del Cel, por ejemplo, salga segundo en las elecciones. Yo estoy pensando en todas estas cosas, incluso con esto de Macri. Cuando veníamos para la radio escuchábamos también noticias sobre la campaña sucia que se está desarrollando en Capital para la segunda vuelta entre el candidato Macri y Filmus, y pensaba cómo puede ser que la gente vote a precisamente a aquellas personas que los engañan. Es como que la gente ponga su cabeza para que el verdugo le corte la cabeza. Es casi increíble cómo, no sé, la gente no piensa, no razona. No se puede votar a un candidato que se sabe que es trucho, que engaña, que hace escuchas telefónicas indebidas, ilegales, o que hace de campañas sucias con encuestas telefónicas. No sé, me asombra la actitud de la mayoría de la población que vota no teniendo en cuenta las cosas importantes de la vida, sino, no sé, cualquier razonamiento o propaganda que le venga bien, y votan directamente, y por 4 años más es como que ponga su cabeza para que se la corten tranquilamente. Eso puede pasar en Santa Fe, puede pasar en Capital Federal, y espero que no pase en otros lugares. Hasta ahora la presidenta Cristina tiene la más alta intención de voto para las nacionales, porque la oposición prácticamente no existe. Felizmente la oposición no pudo organizar un frente grande, digamos, uniéndose, y al contrario, están peleando los cargos continuamente, digamos. Así que tenemos elecciones en esta semana y seguramente en las próximas semanas hasta el 14 de agosto, que es la primera elección general, que acá se llaman primarias, en donde el pueblo, todos pueden votar a cualquier partido, y lo que se va a definir ahí es si alcanzan los partidos que se van a presentar en octubre, si alcanzan los límites, los montos necesarios de votación para presentar a sus candidatos. O sea que algunos candidatos pueden quedar fuera de las elecciones si reciben pocos votos en las primarias. También estamos viendo que ahora Andrea está con la pantalla viendo la boleta única en Santa Fe. Es un nuevo sistema. Yo esto lo vi en Paraguay. Es una boleta, larga, que se dobla, y uno tiene que marcar, no se precisa prácticamente un cuarto oscuro, porque simplemente te entregan la boleta y junto con la boleta una virome, en donde uno tiene que marcar con una X el candidato que quiere votar, dobla la boleta, no se ve el voto, digamos, dobla la boleta y lo pone en la urna. Exacto, dobla la boleta en tres y queda como una especie de autosobre. Hay que hacer solo una cruz. Si usted hace dos o hace rayas o enmiendas o qué sé yo, es anulado. El voto es anulado. Inclusive hay un lugar para el voto en blanco. Si usted quiere votar en blanco, pone la cruz al lado donde dice en blanco, ¿sí? Y en realidad hay 5 papelitos, ¿sí? Porque le dan un papelito para gobernador, uno para senador nacional, uno para diputado nacional, otro provincial y otro concejal. Entonces es complejo. Y le dan 5 papelitos y usted lo que ve, yo vi era una sola boleta. Vicegobernador, senador, no, esto no, porque en realidad se eligen muchas cosas, es una elección general. Es boleta única, pero son claro, varios. 5 boletas únicas le van a dar, ¿sí? Y son de distintos colores y están bien diferenciadas, o sea, no se puede confundir. Lo que pasa que, bueno, lo que estuve leyendo, en realidad, de parte de la justicia electoral, lo que decían es que sí hubo confusiones, porque la gente, por ejemplo, quería votar en blanco y marcaba en cualquier lado y en realidad no votaba en blanco. Y muchas boletas fueron anuladas, pero en realidad parece que tal vez la gente no quería anular la boleta. Bueno. Me acuerdo de elecciones pasadas donde a veces la gente ponía, por ejemplo, la foto de Maradona dentro de la urna, como si fuera un voto. O si no, algo peor, digamos, cualquier imagen de cualquier cosa. Sí, como, Clemente tuvo muchos votos. Clemente, que es un personaje de historieta. Un personaje de historieta. Historieta, muy famoso. Una feta de fiambre, un pedacito de fiambre, mortadela, salame, bueno, cosas mucho más groseras. Sí, Maradona. Maradona y Clemente fueron así como los máximos. Eso fue en el 2001, en octubre del 2001, cuando se eligió senador, cuando ya en octubre del 2001 ya estábamos en la parrilla y ya no queríamos saber nada. En ese momento la intención de voto de los argentinos estaba por el piso. Fue, ¿no?, cuando el famoso que se vayan todos. Exacto. Sí. En menos de 2 meses estábamos destruidos, ¿no? Bueno, ¿cómo van a ser las boletas? Las boletas son por color. Ya la vez pasada lo habíamos hablado. Y, por ejemplo, la boleta de Cristina tiene la foto de Cristina. Es la lista 2, el Frente para la Victoria. Se llama Celeste y Blanca K. Y es Celeste y Blanca, justamente, ¿no? Es el color. Es el color. La de Ricardo Alfonsín se llama el partido Unión para el Desarrollo Social, UDESO. Y las boletas son rojo y blanco. La boleta es... la lista es 137 y está la foto de don Ricardo acá, que sigue robando con su gran parecido a su padre. Después está el Frente Amplio Progresista, que con Ernest Wiener. El Partido Socialista, Ernest Wiener y Norma Morandini, ¿sí? La boleta es azul y naranja, y es el Partido Socialista y el GEN. Después está el Frente Popular, donde hay una mezcolanza que son la Unión Popular, la Democracia Cristiana, el MID y el Partido Autonomista. El candidato a presidente es don Eduardo Duhalde y a vice Mario Das Neves. ¿Y el color? ¿Ese qué color es? El color es verde fucsia. Fucsia. Fucsia con verde le tocó a Duhalde. Hay que saber mucho para saber cuál es el color fucsia. Igual es, a mí lo que más me gusta es que está la foto del personaje, ¿no? Entonces, claro, si en realidad la gente o no sabe leer o tiene confusión o no sabe quién es este, quién es el otro, ahí tiene está la foto del personaje en primera fila. Hay un partido que yo no conozco. Algunos están con su vice, pero Cristina, Alfonsín, no. Acá después viene Coalición la Benemérita, Ari. Elisa Carrió. Elisa Lilita Carrió. Nuestra siempre candidata a presidenta. Al apocalipsis. Esta es una política que continuamente habla de que se vienen grandes desastres, que falta un mes, falta 2 meses para que se vaya todo al diablo y solo ella puede resolver los problemas del país. Es increíble, pero se lo pasa pronosticando grandes desastres económicos y políticos en la Argentina. No sé, tiene como método eso. Sí. Lo que yo decía ayer me agarraron una serie de jóvenes entre 20 y 30, que dicen a quién votamos. Yo que sé a quién votamos, ¿no? Pero yo lo que sé es a quién no votamos, ¿sí? En realidad la lista de a quién no podemos votar es tan extensa que a uno le da un poco de miedo, ¿no? Esta Lilita Carrió, en realidad yo decía, le reconozco que es una gran denunciadora de corrupción, de cosas, pero igualmente debe tener un grupo de 25.000 abogados o estudiantes de abogacía que están todo el tiempo viendo, investigando y trazando mapas de corrupción y, bueno, siempre alguna cosa hay en cualquier lugar del mundo, ¿no? Igual hace mucho también que no está ella en las primeras filas de los diarios, claro, perdió diciendo una gran alguna cantidad, cansada, ¿no? Perdió una gran cantidad de intención de voto, sí. Bueno, la boleta es azul y verde. En realidad la boleta es blanca. Las letras son azules, verdes y algunas negras. El candidato a vicepresidente se llama Adrián Pérez. Desconozco. Lo conoce la mamá. Bueno, es muy joven Adrián Pérez. Y la lista de Lilita es 471A. ¿Hay una lista 471B? Bueno, no sé. Le tocó esta a ella. Después tenemos al amigo Alberto Rodríguez A, el presidente de la República de San Luis. De San Luis. ¿Sí? Que, bueno, ahora quiere ser presidente. Y solo está la foto de él también, no sé quién es, su vicepresidente, no conozco. José María Bernet, sí. Sí, me suena a gobernador de las Islas Malvinas, pero era en el siglo XIX. Sí, sí. Después viene el Frente de Izquierda, la lista 135, por supuesto, roja, en sus variedades. Le dieron el rojo, sí. Sí, le dieron el rojo y un toque blanco, las fotos están en negro, sobrias. Jorge Altamira, del PO, y Cristian Castillo, del PTS. También está la Izquierda Socialista, que debe tener candidatos a otras cosas. Después está Proyecto Sur, que no tiene foto. La candidata a presidenta es la gran socióloga Alcira Argumedo, que no sé qué es lo que está queriendo hacer. Bueno, y el vicepresidente Jorge Cardelli, desconozco. Esta gente era del partido, en realidad, del Frente Sur, digamos, del cineasta. Sí, claro, de Pino Solanas. De Pino Solanas, que al final no logró concretar su frente con los socialistas de Santa Fe y por lo tanto se presentan solos, como con su candidata a presidenta, que es una gran socióloga, en realidad es una investigadora seria de los problemas argentinos y latinoamericanos, y es una lástima que se va a perder sus votos en estas elecciones. Después hay más, ¿sí o no? ¿O es la última? No, es ella la última. Ah. Son ocho candidatos hay. Ocho listas. Ocho listas. Bueno, ahí se puede pronosticar sin posibilidad alguna de error de que gana Cristina por muerte, ¿sí? Claro, sí. ¿Qué sé yo? Nada, los estamos mirando. Para los oyentes que dicen, ¿qué les pasó a esto? ¿Se durmieron? No, estamos mirando las caras de los candidatos. Y bueno, qué sé yo, la verdad que sí. Indefectiblemente, yo creo, yo no soy futuróloga, que ni siquiera hay balotaje. No hay quien. Claro, gana en primera vuelta, claro, sí. Hasta ahora. No hay quien enfrente a Cristina con un alto porcentaje de votos, ¿no? Bueno, para los que quieran ver todas estas cosas que nosotros vemos, pavadas y no tanto, hay una página que es www.carrerasytrabajos.com, una página muy rara, y bueno, elecciones, precandidatos, ponen y encuentran. Ahí también están los padrones, si no, en el Google ponen directamente elecciones 2011 y los llevan a esta página, donde buscarse en los padrones también es muy fácil. Los padrones, les cuento, son todos nuevos. Y hay un cambio sustancial, que es el tema de que mujeres y varones votan en las mismas mesas. Esa era mi pregunta. Sí. ¿Ya está terminado eso? Sí, ya están los padrones, sí. Ah, perfecto. O sea que es la primera vez, entonces, que las mujeres y los hombres votan en las mismas mesas. Sí. Antes estaba diferenciado. Exacto. Eso. Usted puede ir vestido de lo que quiera, de quien quiera, con documento en mano, de chica, de muchacho, de lo que sea. Pero antes, cuando íbamos a votar, uno iba y se encontraba todo con hombres. Claro. Iba a mesa. O alguna masculina. Muchacha vestida de muchacha que claro. No había nacido muchacha y bueno, pero ahora para ir a votar hay un atractivo más para ir a votar, entonces, porque para ir a votar se puede ir a conseguir algo, claro. Conseguir una cita, conseguir a alguien para invitar a tomar un café o ahora, algo del estilo. Usted disculpe, ¿no? Qué tristeza esperar el 14 de agosto para ver si engancha algo. A ver si salimos un poco más. Caí en mi propio chiste, bueno, porque tiene razón, sí. Bueno, googleen elecciones 2011, van a entrar a esta página que es muy completa, dice información para el votante, qué cargos eligen, cómo son las campañas, cómo es el voto, todo, y lo más importante, los padrones nuevos y definitivos. Si está en el padrón, buenísimo, y si no está, se sacó la lotería. Ah, no, digo, no, mentira. Hay que ir a votar, en realidad estaba leyendo... El presidente de la Justicia Electoral de Santa Fe, entre otras cosas, decía que su generación, un hombre de más de 50 años, sufrió muchísimo por no poder votar. Y nosotros, que en realidad cuando nacimos la democracia estaba a la vuelta de la esquina, bueno, yo soy un poco más vieja que la democracia, en realidad no nos damos cuenta de cuánto significó para la generación anterior conseguir votar. Entonces, que es muy importante votar y que, bueno, y que es el arma más importante de la democracia, sin duda. Es lo que tenemos. Así es. Y vamos a ir a otro tema musical, también del conjunto Grenada. Canciones por el Mundo, el tema número 5. Sí, ahora siete. No, siete, perdón. Sí. Porque yo quisiera mostrar, sí, nosotros ya escuchamos canciones rusas típicas, canciones ucranianas, y ahora una canción tártara también de nuestro uh-huh. país, para que no piensen que solamente los rusos viven en Rusia. Uh-huh. Y en este sentido también parecemos mucho a la situación en Argentina, porque hay varias naciones que todos son argentinos, y eso me gusta mucho, cómo ustedes viven en esta mezcla. Y quisiera también que en la mezcla de Rusia también podríamos vivir en paz. Vamos, Rosa. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio, 18 horas 23 minutos. Los teléfonos de la emisora, 0237-4666-559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. El mail es elobservatorio@fmmoreno.com.ar y estamos en Facebook, El Observatorio. Nos buscan ahí y nos encuentran. Y tenemos dos mensajes en el Facebook. Ah, no. Ah, sí. Ah, sí, sí. Irina. No encuentro el nombre. Jabalaeva. Sí. Sí. Ah, sí. Irina Jabalaeva. ¿Dónde estaba? Exacta. Ah. Irichka es participante del grupo Grenada de Moscú. Otra vez recibimos, ¿sí? Sí. Otra vez, lo está buscando Andrea en estos momentos, pero apareció el nombre de ella, Irina Jabalayeva. Sí, el apellido es difícil, sí, para... Difícil para los, pronunciarlo. Los que no estamos acostumbrados. Para nosotros, sí, para nosotros suena muy lindo, y yo mando muchos saludos y besos a Irina y a todos los de Grupo Granada. Acá. Querido Vladimir y Tatiana, quiero transmitir de Moscú saludos y besos a todos. Muchas gracias, Irina. La verdad, nos emociona recibir el mensaje. Te retribuimos los saludos y, bueno, los recordamos con cariño a todos. Después, bueno, Yuri ya escribió. Sí, y Cristina. Cristina Yarikina. Perfecto. Saludos a todos ellos. Bueno. Vamos a... Vos estuviste haciendo algo interesante, Andrea, que yo me lo perdí porque me asusté de la cantidad de gente que va a Tecnópolis. Tecnópolis, sí. Tecnópolis, para los oyentes que todavía no sepan lo que es un lugar inaugurado desde hace muy poco tiempo, un lugar muy grande, tiene como 50 hectáreas, en donde va a ser una, digamos, una exposición permanente de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Entonces, como esto coincidió ahora con las vacaciones de invierno de todos los chicos y maestros, los llevan a todo el mundo, está lleno absoluto. Yo cuando vi por la televisión esas imágenes, repleto. Yo quería ir con Tatiana para que vea eso, pero después me asusté porque, no sé, hay que caminar kilómetros, sí. Y bueno, me asustó esa tarea. Por ahí podríamos esperar que pasen estas vacaciones. Sí, totalmente. Después. Sí, pueden ir después de las vacaciones. En agosto. Y el tema es que, bueno, eso en realidad era un predio del ejército, ¿sí? Es lo que era el regimiento de Villa Martelli, donde habían salido los acuartelados en la época de Zainelín, ¿se acuerda? Ah, sí. Ese es el regimiento de Villa Martelli, ahí nomás a metros de la avenida General Paz, sobre la calle Constituyentes. Bueno, era una cosa que no tenía ningún sentido, como en la actualidad la mayoría de los regimientos. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Es puro barro. A ver si se entiende. Barro. Barro. Sí. Barro, barro. Barro sería tierra colorada con tierra colorada con agüita. Bayo, agua con tierra. Ese mismo. Pusieron muchas piedras, esas piedras rotas, ¿no? Sí, en mucho, mucho, mucho espacio. Pusieron pasto sobre otro mucho espacio. O sea que hay que ir con botas. Sí, con botas, yo diría con las zapatillas más cómodas que tenga, porque yo me puse las botas y me enterré las botas hasta la frente, más o menos. Así que no, o sea, está bueno para ir, recorrer, pero es súper gigante. Yo acá traje una guía, un mapa, qué sé yo, pueden llevarlo y tal vez fijarse qué es lo que más les interese o qué es lo que más les agrada. La verdad que no me fijé ni pregunté si había movilidad para gente mayor, como sé que hay un tren. Hay un tren. Había una cola de la hostia como en todos lados. Usted imagine que usted mira para allá, mira para acá, colas, y mira para el otro lado y ve gente y nada más que gente. Entonces, todos los pabellones tenían largas colas de gente para entrar. Lo que yo no entré a muchos porque además tardamos mucho tiempo en llegar porque la General Paz está sumamente congestionada. Ayer era viernes, los viernes la capital es un caos, la entrada y la salida. Y además parece que esos iban todos para Tecnópolis porque además la bajada para bajar a ese lugar. Sí, desde General Paz hasta la entrada del lugar tardamos más de una hora y después a la vuelta en 10 minutos estábamos. Así que indudablemente es la atracción del invierno, tienen que esperar que pase el invierno o como me dijo una señora, cuando cobren entrada no va a venir nadie, porque aparentemente ahora es gratis. Es gratis hasta el 22 de agosto, ¿sí? Así que bueno, lo que sí me pareció que de los pocos pabellones a los que nosotros entramos, como que son ágiles los pabellones, son dinámicos, entonces uno va viendo, va mirando. No hay mucho para colgarse, quedarse 20 minutos mirándonos la no sé qué cosa. Es como ir pasando. Mirar entonces, y pasar. Claro, entonces la fila también es ágil, porque la gente está dentro del pabellón, mira y sigue. ¿Sí? Igual hay cosas muy impresionantes. Está dividido como por continentes, son los elementos, en realidad tierra, aire, fuego, agua. y hay uno que es la imaginación. Estuvimos en el pabellón de la imaginación, en la parte de lo que se llama Orgullo Nacional, que está dedicado al Ministerio de Industria y particularmente a los pequeños emprendimientos. Y estaba también Fuerza Bruta. Fuerza Bruta está actuando todo el tiempo en diferentes lugares de Tecnópolis, haciendo esas demostraciones que ya vimos algunas cosas en el Bicentenario. Fuerza Bruta es una empresa directamente de jóvenes que se dedican a grandes espectáculos y hacen espectáculos en el aire con gente, con trapecistas, con gente con que objetos. Vuela, con objetos, y siempre representan algún tema histórico o político o poético incluso, con hombres y mujeres que están volando en el aire. Sí. Colgados de sogas y de arnés, impresionante. Es impresionante. Nosotros estuvimos, por decirlo, debajo mismo y al lado de, no sé si se acuerda, el auto celeste, me parece que es un Siam di Tela, que un es auto, lo que sí. representaba la industria nacional en sí. los 60, y las heladeras Siam, bueno, a los sí. costados había tres o cuatro heladeras Siam, una al lado de la otra, a la derecha y a la izquierda, dos iguales, con chicas que abrían, cerraban y hacían las veces como que estaban soldando esas cosas y armándolas. Y los muchachos que venían en el medio de la performance con el auto, bueno, y en realidad a veces vienen adentro del auto y después se cuelgan y como que caminan alrededor del auto. ¿Sí? Todo eso en el aire. Todo eso en el aire. Sí. Y entonces el auto empieza a girar. Qué extraño. Impresionante. Todo esto con... Luces, sonidos muy fuertes, es muy lindo, está muy bueno. Y ahí había, que yo no lo conocía, lo puse en mi Facebook para los que quieran conocer, la Coupé Justicialista. ¿Usted se acuerda? No. Descartado. Bueno, adelante tiene el simbolito del Partido Justicialista. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que yo no la conocía. Bueno, es ¿cuál es el simbolito? El escudo del Partido Justicialista. ¿Cuál es? No sé. No me acuerdo. Después, ahora me fijo en la de internet. No, qué sé yo. Es el escudo peronista ese. No. Bueno, pero es el escudo. Me hace quedar mal en radio. Es un desastre. Bueno, no importa. Entonces, siguiendo con todo lo que sé, estaba el auto Celeste y Blanco. Es una coupé muy interesante, es del primer gobierno de Perón. No sé si se hizo en serie realmente, porque yo nunca la había visto ni en figurita, pero ahí estaba en vivo y en directo en una super vitrina para que nadie la toque, pero todo el mundo se paraba a sacarle fotos. Un auto real, digamos. Sí, un auto de verdad. De tamaño real. Sí, sí. No una deportivo. Maqueta. Un deportivo re hermoso, muy lindo. Bueno, nos están haciendo señas que tenemos que ir al... El pabellón de la industria era... El pabellón de la industria. Tenemos que ir a la tanda, pero podemos seguir charlando de estas y otras cosas. El tema que estamos escuchando ahora es un tema grabado recientemente por Grenada. Se llama La Niña de Guatemala. Es una canción que hicieron muy famosos los limareños. Son con versos de José Martí. Y el que tiene una hermosa voz, el que canta es Yura Abujo. Yura Abujo canta junto con Alyosha Zubrev. Con Alyosha Zubrev, sí. Los dos jóvenes del conjunto Grenada. Sí. Vamos al tema. Saludos a ellos. Te cuento un flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las hojas de seda, y de jazmín la enterraron en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado un almohadillado de amor.

3388-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Aquí Paloma quiere saludar. ¿A quién le va a saludar, hola, Paloma? ¿A tu papá? Mandale saludos a tu papá. Sí, papá, estoy acá con mamá en la radio. Decirle. No, otro día. Bueno. Hola. Bueno. Hola, en el último suspiro de una nena. Bueno, continuamos en el observatorio, ya promediando la segunda hora también, acercándonos a la finalización del programa. Estuvimos hablando con Andrea, que yo le hice una pregunta en el aire, pero yo dije que yo tampoco sabía cuál era el escudo justicialista. En ese momento tuve un lapso, no me acordaba tampoco. Andrea, por supuesto, rápida, experta como es en internet, lo buscó, Google, escudo justicialista, y nos apareció en la pantalla, y ahí sí lo reconocí, claro, era este. Pero sí, hay toda una definición de eso. Sí, en realidad es parecido al escudo nacional. El escudo nacional es ovalado, y esto en realidad podríamos decir que es una especie de rectángulo, pero en un lado tiene sus formas como redondeadas y termina como en una punta. Bueno, estaba bueno porque en realidad Fermín Chávez, que es un historiador que murió hace poco tiempo, ajá, y que es acérrimo peronista y es uno de los máximos exponentes del revisionismo en la Argentina con todo el debate Fermín Chávez, sí, que eso trae. Bueno, Fermín Chávez hizo una descripción, un significado, le dio significado a cada una de las partes del escudo. Esto sí, no lo sabía, nunca lo había visto. Dice que en la parte superior brilla el sol naciente. Se trata del nacimiento de la epopeya popular y del hecho del nuevo peronista. Hay un gorro colorado que es el símbolo de la libertad y la liberación. Un gorro frigio. Sí, más o menos, pero también se parece a los gorros federales que usaban en la época de Rosas, ¿no? Exactamente, sí. Además, hay dos manos unidas, igual que en el escudo nacional. Que ambas son manos derechas, ¿sí? ¿Eh? Son manos derechas. No sé. Pero son dos personas. Sí, obvio, sí. No es una sola persona que no se pasa la mano. Sí, bueno, pareciera así, la son, mano derecha. Son dos manos derechas. ¿Y usted no da la mano derecha? No me complique. Sí, se da la mano derecha, pero quiero decir que no son dos manos izquierdas, por ejemplo. Bueno, esto significa la unión nacional, bueno, por supuesto, dentro de la simbología peronista, una conjunción de clases para que no haya una revolución violenta, ¿no? Recordemos esto de la tercera posición del peronismo también. Se rescatan los colores azul y blanco. No hay explicación, pero son los colores de la patria, son los colores de los campos del escudo nacional. De la también, bandera también. Y que en realidad siempre las listas celestes, por ejemplo, dentro de los gremios, identifican a las alianzas justicialistas. Bueno, hay laureles, todo el pero derecho. Dice, es hay laureles arriba que son dice. Espere, que son símbolos de la gloria y la victoria, por supuesto, pero entre los laureles hay unas pelotitas rojas que reflejan la tradición del federalismo, dice, y del primer radicalismo. Oh, recién me entero. Bueno, y por último, arriba a la izquierda Hay un ojo abierto, dice Fermín Chávez. En realidad no parece ser un ojo, pero bueno, tiene así como la forma de ojo. Pero a Fermín está? Chávez, no lo este, veo. Acá, a Fermín Chávez se le ocurrió que es el ojo vigilante del pueblo, ¿sí? Y dice que en la época del camporismo el ojo desaparece del escudo, mire. Ajá, exactamente. Es una crítica interna, por supuesto, estas son cosas que saben ellos. Yo es la primera vez que escucho esto, ¿eh? La verdad que no pensé que era un ojo. No, bueno, y como nos fuimos de tema, nosotros somos así de divagantes, ¿dónde terminamos? En el escudo de Paraguay, que es el porque escudo porque Paraguay raro. Tiene es un escudo raro. El Paraguay tiene un caso raro, debe ser, todos los alumnos lo deben odiar, que tienen que dibujarlo, los profesores que tienen que explicarlo. Es un escudo que son dos dibujos diferentes dentro de un solo escudo. Sí, pero anverso y reverso, exactamente, digamos, como si fuera una moneda. Anverso y reverso. En una parte tiene un león clásico con un gorro frigio también. Es un león como que representa, no sé, la fuerza, la virilidad, pero ahí dice paz y justicia. Y en el otro tiene también corona de laureles, estrella, una estrella de cinco puntas, y dice República del Paraguay en los dos lugares. O sea que es muy extraño, es como que los que decidieron cuál iba a ser el escudo de Paraguay no se pusieron de acuerdo en uno solo. Entonces votaron, dice, bueno, elijamos los dos, y que quedaron los dos. Entonces la bandera, están obligados a hacer una bandera con de un lado con una cara y del otro lado con la otra cara, o sea que están, hay que dibujar para hacer eso, una bandera con dos frentes distintos, digamos, son dos escudos distintos, tiene dos caras. Aparte, una amiga que una vez tuvo que fabricar una bandera paraguaya me contó su sufrimiento terrible para construir una bandera paraguaya. En ningún lugar en internet ni en ningún lugar del gobierno de Paraguay encontró las medidas exactas de las líneas, la franja roja, blanca, azul y la definición de los colores, incluso, y del tamaño de la bandera. O sea que no había un método de hacer una bandera exacta. Entonces ella decía que todas las banderas paraguayas que hay en todo el mundo, todas son diferentes. No hay una sola que se parezca a la otra y que cada uno la podía hacer como quisiera, en realidad. Pero me llamó la atención esto del escudo peronista, fue el escudo de Paraguay, porque por el caso raro de tener dos escudos en uno solo. Claro, no se puede poner un pin, se tiene que poner dos pin. Claro. Los prendedores, ¿no? O hay que meter la cabeza dentro del vestido para ver del otro lado. Sí. Qué raro. Bueno, ¿qué más? Estábamos hablando de Tecnópolis, en realidad, nosotros. Ah, sí, una vez. Claro, vos fuiste a un pabellón, por ejemplo, de la industria. De la industria. Dije, ahí estuvo incluso la ministra. Sí, yo estaba ahí. ¿Y vos estabas con la ministra? ¿Le pasaste la mano? No, yo no, Paloma, ni el padre. ¿En serio? Sí, en serio. Mirá vos, sí. Qué bien. En realidad, la ministra invitó a un grupo de emprendedores. Bueno, sí. Para los que no saben, mi marido hace cerveza artesanal y, recibió un crédito del Ministerio de la Industria. Entonces, la ministra invitó a algunos de los que habían recibido ese crédito para participar en esta charla en Tecnópolis, que en realidad era como una especie de demostración de estos nuevos productos o de estas innovaciones que se están haciendo hoy en la Argentina, porque también es un poco el objetivo de la muestra, ¿no?, de todo Tecnópolis, demostrar que en la Argentina se hace ciencia, que se produce tecnología y que esto no es nuevo, que en realidad tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y por esto la muestra de esos autos, el auto que decíamos hace un rato, el auto peronista, el avión, ¿no? Los helicópteros que son argentinos y todas las cosas que tienen que ver con nuestra producción de ciencia y tecnología. Y bueno, dentro de eso estaba también la producción de nuevas cosas y es una pena que no haya estado bien organizado ese tema porque, nada, llegó la ministra y como siempre es un caos, todo el mundo corre, uno quiere sacar fotos, el otro no sabe a qué vino, el otro no sabe a dónde va, qué sé yo, pero no había sonido. Entonces veíamos a los distintos emprendedores mostrando sus productos, pero no había audio, entonces no podíamos saber bien qué era lo que cada uno estaba presentando. Había otro muchacho. ¿Llevaron cerveza? Sí. Todo el mundo se acercaba a pedirle cerveza a Cristian. No, pero bueno, más o menos. Y igual después terminamos regalando unas botellas en uno de los lugares donde cenamos, sí. Que los chicos eran de Catamarca y nos contaron que además ellos habían participado ya de la muestra del Bicentenario y que habían venido desde Catamarca a vender, venden sándwiches. Y, ¿sándwiches? Sí, sándwiches. ¿Y qué? ¿Pero qué tiene de extraño un sándwich? Y son un poco más extraños, venden sándwiches mediterráneos, mexicanos, primavera, qué sé yo. Pero todo el mundo, estuvimos ahí un rato y todo el mundo viene a pedir pancho y pati. Y no, no vendemos ni pancho ni pati, vendemos sándwiches no muy comunes. Y bueno, estaba bueno, pero estuvimos charlando con ellos y vienen desde Catamarca, ya estuvieron en el Bicentenario, volvieron ahora. Y en realidad estaban un poco enojados con el amigo Macri, nuevamente, porque bueno, hace 2 meses que están acá al cuete, porque en realidad estaba previsto para mucho antes la exposición la que fuera, claro, Tecnópolis, que fuera en Capital. Ah. Así que en realidad los habían citado antes y bueno, después se terminó retrasando por esto de que se tuvieron que mudar a provincia. A la provincia. ¿Mm? ¿Qué otro pabellón? O sea, hay varios pabellones distintos. Sí. Uno de ciencia, tecnología, otro de la industria, sí. Otro de la industria, otro de... Sí, no sé, después hay por, sí, hay, por ejemplo, un predio, digamos, al aire libre, que es sobre la memoria, la verdad y la justicia, y que hay una muestra muy interesante de fotos con respecto a la lucha de los derechos humanos y a nuestros 30.000 desaparecidos. Después hay una especie de biblioteca que usted la ve de lejos y parece una biblioteca impresionante con millones y millones de tomos desde el piso hasta el techo, que está altísimo, y resulta que en realidad no son libros, sino que es son como imágenes. Cartones, claro, que figuran lomos de libros, pero es impresionante y es algo así como que es lo que esperamos, Argentina es lo que espera para su futuro, ¿no? Estar rodeados de libros y que todos podamos acceder a ellos. Como imagen eso, que claro, está bueno. Exacto. Después hay una exposición de todos los trenes, como usted dijo, hay un tren que les lleva a recorrer por toda la feria, pero además hay exposición de trenes históricos y actuales. Están todas las empresas ferroviarias que hoy en día están en funcionamiento en nuestro país y muestran, por supuesto, cada uno de ellos sus joyas. Estaba, por ejemplo, la empresa TVA mostrando su vagón de 2 pisos, al que había una cola bárbara para subir, pero nosotros ya lo conocemos, claro, porque estamos acá en la esquina, ¿no? Usamos. Bueno, pero el tren de 2 pisos no es lo habitual, ¿no? Bueno, les recomiendo que vayan a la muestra de mucho para ver, mucho para disfrutar. Y ahora seguimos con música. Seguimos con música, con el tema... Con los uno. Temas de Grenada, sí, del disco negro. Disco... Ah, con La Muralla. Ah, ah, me exactamente. Encanta. El viejo tema. El tema La Muralla que lo cantan, Tatiana, ¿quién lo canta del conjunto? Esta canción canta Alyosha Zubrev. Ajá, y acompañado todos, por todos. Todos le acompañan, como siempre. Nosotros todos estamos juntos. Oh, cuñado y al cuñar. Al mirto la hierba buena, al diente de la serpiente, al corazón del enemigo, al señor en los El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Hemos llegado así al final del programa del observatorio del día de la fecha. Vamos a darle el micrófono para que se despidan a las compañeras que nos asistieron hoy, que nos ayudaron hoy a hacer el programa. Le agradecemos a todos los oyentes, un gran abrazo a toda la gente de Moscú y de los oyentes también de acá de la Argentina. Y para terminar, además del saludo de ellos, vamos a terminar con otro tema musical de Grenada, que es Lágrimas Negras, que está en el último disco que hicieron, que es el número 7. Vamos a finalizar el programa con esa canción, con el número 7. Muchísimos saludos a mis amigos, alumnos, participantes del Grupo Grenada, a todos los moscovitas que escuchan ahora Radio FM Moreno. ¡Qué emoción! Bueno, muchas gracias, saludos a todos y un agradecimiento a Latinoamericano por dos cosas. Primero, porque nos ganamos un libro maravilloso. El libro de Mariátegui. De Mariátegui. Y 7 ensayos sobre la realidad latinoamericana. Peruana. Sí, aplicable a toda Latinoamérica. Sí. Y además, Latido invita a Tania para este viernes próximo, así que el viernes que viene a las 19 los esperamos porque, bueno, vamos a andar todos por acá. Muchas gracias. Hasta el sábado en el observatorio. Hasta el próximo sábado.